sombras con el suelo que te acoge al andar. Y si ayudas tú, no se nota, me desconoces, las palmas has cerrado y no te cabe la duda. Thank you.